Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista más de Música Híbrida y la verdad también traemos un proyecto muy nuevo que acabamos de conocer, pero muy interesante, y aparte pues no es de aquí del Distrito Federal, viene de la ciudad de Tijuana y traen un concepto pues muy interesante en su música, música original y que retoman también, pues por decirlo así, tradición, pero al mismo tiempo es una reactualización de un género que es muy interesante, que es el corrido. Pero me gustaría que se presentaran cada uno, cómo se llaman y cómo se llama el proyecto que están trayendo aquí a la Ciudad de México. Vale, bueno, pues, hola, buenas tardes. Ah, no, yo soy Ángel Ramón Campos. El proyecto se llama Ángel Ramón Campos y la realidad alterada. Yo soy el, toco la guitarra y canto. Yo soy Juan Carlos Arreguín Villa y, pues, ¿qué hago, güey? Se me olvida, siempre se me olvida. Ah, sí, toco el lavadero. Oigan, ¿qué onda con este proyecto que traen? Me parece como una cosa, si no nueva, pero sí muy interesante, o más bien, es que me suena nuevo, pero no sé cómo decirlo, porque tienen mucha tradición de arraigo de allá de donde vienen, pero no suena tanto a ello. Explíquenme. ¿De qué va este proyecto de Ángel Ramón Campos y la realidad alterada? ¿Qué es lo que están tratando de hacer con esto, con este proyecto musical? Pues mira, principalmente es la idea, nada más es hacer música, ¿no? Es hacer música. Igual y pues yo y el Juan Carlos tenemos pues ya varios años tocando en las escenas de punk y de hardcore. Entonces yo tocaba en una banda que se llaman DFMK, ahorita todavía están activos. Y estas canciones las empecé a hacer como pues de una manera para despegarme un poquito de lo que estaba haciendo y hacer algo diferente y aparte hacer algo un poco más propio, pues. Entonces el género, pues las influencias son muy diversas. Está el norteño, obviamente, porque pues es del género donde más me basé. Es como el género que conozco, lo conozco muy muy bien porque pues yo me crié con esa música desde chico, es la música que siempre he escuchado. Ya de grande ya fue que empecé a escuchar rock y otros géneros, ¿verdad? Pero pues siempre la música norteña siempre estuvo presente en mi vida. Entonces esa fue como mi pues un escape para otro lado mío, ¿no? Ponle para decir. Pero sí, es la idea, nada más es hacer música, de que pues es algo nuevo, en realidad no, o sea, en realidad es simplemente, son canciones que yo escribí con esa idea en la cabeza de hacer música y de hacer música norteña, pues porque pues somos norteños, somos del norte y de eso se trata. Nada más. Y justamente hay una pregunta, ¿punk o corrido? Y Juan Carlos, se lo aplico aquí a Juan Carlos. ¿Qué onda con eso? ¿Qué es lo que llama la atención a dos chicos que vienen de una vertiente que es punk y esta parte del corrido que están llevando a cabo en estos momentos? Pues es que sí, siguen siendo corrido, sigue siendo norteño, pero lo único punk es de que las maneras de tocar, o sea, las formas, desde dónde. Y yo creo que el presupuesto es lo que nos deja el nombre de punk todavía, pues. Pero pues sí, sigue desde nuestra más, no sé si decir profunda, pero inspiración es norteño, pero no, que nos salga punk es una consecuencia de la vida que hemos tenido, ¿no? Entonces, ahí comparten algo de ambos, como algo de esas dos cosas. Oigan, ¿y por qué venir desde lejos? Y explíquenme qué onda, son de Tijuana, ¿por qué venir hasta acá a presentar un proyecto pues como el que están llevando a cabo? Pues, ¿por qué no? Pues, en realidad, la neta, yo pues estaba tocando mucho allá en Tijuana, pero pues sentía, desde el año pasado, sentía la necesidad de que de que tenía que, pues, que sacar este proyecto, lo tenía que sacar a otras partes también. Igual y igual al principio, haz de cuenta que grabé unas rolillas, grabé unas rolas así nomás de demo. 2003. En el 2013. En el 2013 grabé unas rolas en Durango, una vez que andaba de gira con DFMK. Y la subí al internet y pues me fue bien, pues a mucha gente le gustaban. Mucha gente me preguntó, deberías de tocar en vivo, y cuándo vas a tocar en vivo y todo eso. Inclusive, pues agarré, ¿no? Como un 2-3 racilla de aquí del DF, así como que me decían, me escuchaban, me escribían y me decían, ¿sabes qué? Tu proyecto está bien chingón, nos gusta un chingo, y a ver cuándo vienes para acá. Y yo todavía ni tocaba en vivo allá en Tijuana, así como que todavía ni tenía guitarra para tocar ni nada. Solamente en las fiestas y todo eso, era como las canciones del Ángel cuando ya está todo borracho, agarra la guitarra. Porque en ese tiempo, de hecho, hasta vivíamos juntos todos en una casa. Y sí, no sé, este vato no tocaba, nomás tenía las rolas y no era como de que, yo quiero tocar, es mi proyecto, esta es mi banda, o es mi nuevo género. Pues era una cosa de sentimiento y de amistad, así incluso, así entre todos nosotros, como con quien hizo las canciones y con quien al principio empezó a compartir las canciones. Yo nomás era el compa que a veces estaba ahí, a veces agarraba un pandero, a veces nomás. Pues me ponía a tomar y le pasaba la caguama y luego se la quitaba. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con una primera rola? ¿Cuál sería y qué onda con esa canción? Órale, no, pues, vamos a empezar con El Grillo. Esta canción, de hecho, fue como una de las primeras, con la tercera o cuarta canción propia que escribí así en este, ya en este formato, ¿no? En este género. Y pues una de las razones por las cuales yo escribo canciones y por las que escribo y por las que siempre voy a tener razones para escribir es porque pues la vida, ¿no? La vida está bien chingona y te pasan muchas cosas, muchas experiencias, tanto malas como buenas. Y pues las experiencias buenas es como las quieres compartir esa alegría, pero también hay experiencias malas, ¿no? Hay experiencias malas que te ponen triste, te agüitan acá, situaciones difíciles. Y para mí escribir canciones, escribir letras, hacer música, es como una manera de canalizar, ¿no? De canalizar y de también sentirme bien a mí mismo, pues, o sea, no sentir como que, ¿cómo se dice? Tanta tristeza, ¿verdad? Como bajarle un poco a la tristeza, ¿no? O sea, convertir esa tristeza en algo productivo. Pues esta canción yo tengo una hija y es una canción que le escribí. Varias de las canciones que he escrito, de hecho, se las he escrito a mi hija. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada y regresamos en un momento. Música Híbrida. Ser como los grillos y cantar cada noche en tu ventana, arrullarte con mi voz endemoniada y huir sin avisarte en la mañana. Ir viajando hasta encontrar otro rincón donde pueda yo cantarte mi canción y contarle a otros oídos mi gran pena, pa' que sepan que sin ti mi alma se quema, pa' que sepan que sin ti mi alma se quema. Thank you. ir viajando hasta encontrar otro rincón donde pueda yo cantarte mi canción y contarle a otros oídos mi gran pena, a que sepan que sin ti mi alma se quema. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada. Y me gustaría que me dijeran cómo es que se empiezan a conocer, cómo se empiezan a involucrar en este proyecto, sabiendo que también venían de una escena de punk, ya contaron un poquito, pero ¿cómo se empiezan a conocer y cómo es que empiezan a, pues, a tratar de hacer este dúo que, pues, ya los vimos dos veces, Música Híbrida ya los escuchó dos veces y ha causado, pues, sensación con este tipo de rolas? A ver, cuéntenme un poquito esa historia, ¿cómo se conocen y por qué apoyarse en ese sentido? No, pues, ya como lo estaba diciendo el Juan Carlos, estas son rolas que yo ya tenía de varios años atrás y que, pues, nada más cuando en las pedas, acá en los parties, las compartíamos, que me ponía ya, pues, yo soy muy acelerado, entonces así como que... Hasta las últimas. Ajá. Entonces como que me pongo borracho y es así como no puedo estarme quieto. Entonces ya en las últimas era como que me voy a poner a cantar unas canciones así. Y al principio, pues, nada más era eso. Ya después de que decidí, cuando dejé de tocar con DFMK, pues obviamente no me quería quedar sin tocar y decidí empezar a tocar en vivo con el proyecto. Este vato me hizo el paro de conseguir una guitarra y también fue así como, hey, güey, pues la neta me da como vergüenza tocar yo solo, güey, hazme el paro acá con algo de perdida, ponte a bailar así. Y es como que, pues, este güey ya había venido aquí en el, la vez pasada que estaba aquí en el DF, que te ibas a talonear, ¿no? Con el Chamas, con el Lavadero. Entonces dije, nada, pues ponte a tocar el Lavadero, güey. Y así la armamos. De hecho, la primera tocada sí fue súper improvisada, de que nada más ensayamos como una vez. Media hora, sí. Pero sí nos salió chido. Así fue, pues siempre hemos sido, desde que me fui a vivir a Tijuana, yo y este vato hemos sido compas, ¿sabes? Como desde que ya 10 años, güey. Ajá, desde que nos conocimos fue así como que... Igual con todos los vatos también que tocaba con DFMK, siempre hemos sido compas. Todos somos de la misma bolita. Todos somos del mismo grupo de amigos, pues, o sea, de que nos conocemos, eso sí, quién sabe, es muy difícil. No creo que en un programa se pueda contar toda la historia de cómo nos hemos conocido todos. Eso lo dejaremos para otro episodio. Pero de que empezamos a tocar fue así, de que, güey, no quiero salir a tocar solo, me dijo. Ya, pues, va, pues yo voy a ser ahí el Pancho del Lavadero acá, ya como no sé tocar otro instrumento, voy a agarrar el Lavadero. Y ya, y fue fácil, así como no saber tocar nada, así también de fácil es empezar a tocar algo, aunque sea el Lavadero. Oigan, y justo, ¿qué onda con...? ¿Qué género podrían ponerle ustedes? ¿Cómo nombrarlo? Porque ahorita tuviste también una plática bien interesante y muy bonita. Okay. ¿Qué onda con el corrido? Porque tú lo llamas de alguna manera y creo que también ahí hay una actitud muy popular y muy de resistencia también. Pero a ver, explícame, okay, ¿qué onda con esto del corrido y por qué meterte en el corrido? Bueno, ya nos explicaste un poquito porque vienes de esa región, pero más profundamente sí me gustaría que explicaras así lo mejor posible. ¿Qué onda con todas estas vertientes del corrido? Porque de repente uno aquí en la ciudad... pues escucha uno y todo piensa que uno nada más es ese sí, corrido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué onda? ¿Qué pasa con ese corrido de Tijuana? Y esto que están, no sé si recuperando o haciendo, siguiendo la tradición, ¿qué pasa con todo eso? A ver, pues mira, pues viene de lo que nosotros, el estilo más o menos que nosotros estamos tocando, pues viene influenciado por la música norteña que, pues, es lo popular allá, es lo que más se escucha allá en el norte, Tijuana, y ahorita, pues ya tiene rato, este género es un subgénero, es una vertiente, como dices tú, del norteño, que es el norteño sierreño, que ese nada más, en vez de ser bajo sexto y acordeón son guitarras y requintos. Entonces, ¿por qué tomar ese género? Es pues la accesibilidad que tiene el simple hecho de agarrar una guitarra y ponerte a tocar y ponerte a cantar, pues, eso es nada más precisamente como que... A diferencia del acordeón. Ajá, a diferencia de que te tienes que agarrar un acordeonista y que se sepa las escalas y todo eso. Entonces, ¿y por qué tomar el corrido? Es porque, pues, para mí, el corrido es punk también, data punk, la neta. Son como, pues, historias del pueblo, ¿no? Cosas que pasan, y gente que, pues... hazañas, ¿no? Puede ser cualquier cosa, la muerte de alguien, una hazaña, no sé, para recordar. Es como un ¿cómo se dice? Un récord, ¿no? Un récord, un archivar algo, un suceso que ha pasado. Pero el por qué apropiarse, pues, de eso, simplemente por el regionalismo, ¿no? Más que nada el regionalismo y la tradición, pues, la tradición. Igual y no sé, como ahí en el otro lado se da mucho de... Hay muchos, pues, vatos que tocaban punk y hardcore acá, que ahorita están tocando folk, ¿no? O inclusive como más o menos country. Pues básicamente lo mismo, pero pues es del otro lado, pues, ¿verdad? Somos de acá. Nosotros somos mexicanos, pues, somos del norte, ajá, y pues vamos a tocar norteño, ¿no? Y o sea, en sí, lo que estamos haciendo no es norteño. Tampoco es sierreño, pero eso es lo... Nuestra interpretación. Ajá, es nuestra interpretación de esos géneros y es el impacto que han tenido esos géneros en nosotros, pues, en nuestra vida musical y en nuestra vida también, porque, o sea... Las canciones. Ajá, las canciones, letras. Las letras. Igual aquí es como que, pues, aquí no se escucha mucho, pero allá, si te vas para allá, para Tijuana, es como en todas partes lo miras. En las colonias hay grupos de sierreño, en los bares, así, en todas partes, está muy, muy, muy presente. En la línea, haciendo fila, siempre vas a encontrar dos morros así de prepa que yo creo que ya dejaron la prepa más bien y se van a tocar sierreño, a talonear, pues, es el pan de cada día escuchar esa música y incluso vivir las letras, ¿no? Si nosotros tocamos punk o venimos de esa escena o como se diga, ¿no? Pero... Y da pie de que podamos también hacer canciones que expresen lo mismo desde que pudiera ser como una música más popular, pero en realidad es una manera en la que se comunica un pueblo, pues obviamente sale esto, ¿no? No sé, igual el lavadero igual no es un instrumento así como que sea muy norteño, de hecho es como el sur de Estados Unidos, pero igual da el ritmo, ¿no? Y ese fue nuestro punto, esa fue parte de nuestra interpretación, no usar como estar atenidos a toda la línea, ¿no? De ser algo, ¿no? Incluso de ser mexicano exactamente como tiene que ser un mexicano. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra canción? ¿Qué canción sería? Ok, esta canción se llama, tiene nombre en inglés, es Dancing Berta, que se traduce Bailando Berta. O sea, valiendo chaira. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada y regresamos en un momento. Música Híbrida. Acostumbrar a dormir en el sofá, pues resembla un ataúd que sofoca y no le entra la luz. Y otra vez me congelan los pies y miro al techo sin pensar que mañana será el final. Y no sé qué es lo que tengo que hacer o quién vaya a reaccionar. Y mañana yo me voy de este lugar. Quiero verte una vez más, a que sepas la verdad. Te salgo a buscar con una sonrisa y ganas de llorar. Y otra vez ando en la calle siempre a pie, escapando de la amargura, olvidándome de ser. Y no sé por qué, si al verte tan feliz, disfrutando de la vida, en vez de alegría, gran tristeza me da a mí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada. Me llama mucho la atención, digamos, la segunda parte del nombre del grupo, ¿no? ¿Qué onda con ello? ¿De dónde surgió esa idea de la realidad alterada y por qué? ¿Qué es la realidad y hasta qué momento también nosotros nos ponemos alterados o hasta dónde es alterada esa realidad? Yo solo quiero dar una definición de realidad. Realidad es ese concepto el cual has tenido que aceptar socialmente, el cual, si lo niegas, te han dicho que es muerte, pero negarlo es vida. Ya el Ángel puede terminar de explicar todo lo demás, solo quería decir eso. Venga. No, pues compartiendo ahí lo que dijo acá mi compa. El nombre, pues es nada más como una sátira de un movimiento que surgió en la música norteña que se llamaba el Movimiento Alterado. Entonces, pero pues estaba muy mamón, ¿no? Eran puras canciones manguerosas acá, de narcos y ese rollo acá, o sea, pues la neta no estaba chido. Entonces ponerle como la realidad alterada es como que no es el movimiento, no es el, es la realidad. Esta es la realidad. ¿Y por qué está alterada? Pues por muchas cosas, porque así tiene que ser, oye. La neta, como lo decía, la realidad es un concepto, ¿no? Es un concepto que la sociedad te forza, básicamente te forza así como que tu realidad tiene que ser algo, pues, ¿ah? Entonces la realidad alterada, pues es tu propia realidad, ¿no? Cada quien... Es esa negación a la vida. Esa negación, ¿no?, a la vida. De cada quien tiene una perspectiva de cómo son las cosas, pues. La neta, todos estamos bien piratones, la neta. Todos estamos bien locos. Todo, cada ser humano tiene cierto grado de locura. Entonces, esa es la realidad alterada. Nada más como que es el aceptar ese grado de locura que tú tienes. No precisamente... que sea detonado por el alcohol o por las drogas, o sea, no. Se puede, es válido, ¿no? Es válido, es divertido, pero o sea, va más allá de eso, pues. No, nada, te agarré la mano sin querer. ¿Cuáles serían entonces los temas de los que quiere hablar este proyecto? ¿Cuáles son los temas que llega a tocar? Hace rato también escuché, porque, bueno, también habremos de decir que las canciones que están escuchando pues están siendo grabadas o fueron grabadas por la producción de Música Híbrida en directo. Entonces es música que realmente tiene el sentimiento y esta realidad que también podría ser alterada porque es desde el punto de vista de ellos. Y Y es muy interesante. Pero ¿sobre qué temas les gusta hablar? ¿Sobre qué temas les gusta tocar en sus rolas? No, pues tú sabes, la neta, como para las morritas acá. Ah, no. Pues no, o sea, pues igual y como me estabas diciendo hace ratito de que las letras ya están un poco oscuras porque son canciones que escribí que cuando estaba pasando así como por una etapa pues medio oscurona de mi vida. Entonces te digo, como te dije anteriormente, es una manera de atenuar pues cierto dolor, ¿no? Cierta, ¿cómo se dice? Tristeza que por la cual uno esté pasando. Pero pues no nada más me baso en las canciones acerca de desamores o de rupturas, sino pues también está como el corrido, creo que es la canción que vamos a tocar ahorita, el corrido del Spo. El Spo pues es un compa, el Marquito, desde que lo levantaron, bueno, el morro andaba en malos pasos, ¿verdad? Pero pues sea como sea, pues nadie se merece morir de ciertas maneras, ¿verdad? Entonces, pues desde los temas, desde el amor hasta, pues ya, temas un poco más densos, el barrio, lo que es vivir en el barrio. También, pues mucho la loquera, la pisteada, el descontrol. Pero también, o sea, si ya nos vamos a acá como que pues para hacer un poco de conciencia social, ¿no? A mí me gusta mucho pues el tema de los desaparecidos. Los desaparecidos aquí en México, por eso es esa canción de El Correo del Spo, toca más o menos el tema pues de la impunidad, de la injusticia que vivimos nosotros como mexicanos, pues como que como mexicanos, pero de aquí, ¿no? Mexicanos que vivimos aquí, pues. Y sí, eso es nada más, igual y se me ocurre algo, no sé, algo que me haga sentir bien. Esas son las temáticas de las canciones. Y pues ya, ahorita ya más, ¿cómo se dice? Pues más siendo más responsable es como que pues también lo que haga sentir bien a la raza, ¿no? Pues, ¿verdad? Que se identifiquen más que nada. ¿Y cómo han sentido justamente en estas dos tocadas que hemos visto como música híbrida, que hemos apreciado y que se han puesto muy bonitos? ¿Pero cómo han visto la reacción de la gente nueva que llega a escucharlos? ¿Qué les dicen? ¿Qué les comentan? Como que no esperaban que pudieran bailar tanto. Eso es lo que más me sorprendió. Me gustó ver cómo bailan. ¿Cómo piensas de esto? Aquí, como que aquí nomás se baila pura cumbia, se baila pura salsa. No, también va esto, también bailar quebradita, güey. El Pablito estaba quebrando a la Alexa, una compa de Sinaloa. Para que vean, eso se me hizo bien chido. Dije, a huevo, llegamos a México DF acá. Porque un compa que es de aquí, una amiga de Sinaloa, ya sabes cómo somos de braveros, y le empezó a decir, a ver, vamos a bailar. Y que mi compa de aquí, del estado acá, que pum, que la quiebra, como debe ser, pues bailó. Es lo más chido, neta. Oigan, pues entonces, ¿con qué rola nos vamos a ir en este momento? Sigue, pues, el corrido del Spo. Es una canción que escribí a un compilla ahí del barrio. Una historia también de, pues yo me imagino que muchos se han de sentir identificados, ¿verdad? Y ahí va, ahí para que la escuchen. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada, y regresamos en un momento. Música Híbrida. Cuando no te gana el temor, Dicen que en cuestión de segundos fue que a Marco al carro lo subían. En la colonia El Floreo, un cuerpo en el suelo yacía, funeral de cajón cerrado, una cruz adorna la vereda. Sonaron 7 balazos, un cigarro se apagó, la calle sangra el recuerdo, la madre llora con dolor, y una cruz en la banqueta fue todo lo que él dejó. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada. Y pues sí, efectivamente, sí hay una actitud punk, y entonces me gustaría que desde su perspectiva, desde su realidad, sea alterada o no. ¿Qué es ser punk? Y me estaban contando también una anécdota muy curiosa, ¿no? Pero, ¿qué sería ser punk en estos momentos? ¿Aún existe esa determinación? Sí, yo creo que sí, mira, es muy fácil. Es tener ganas, primero, de irte de la ciudad donde eres. 2, decirle a tu compa 2 días antes de que te vayas, ¿qué pedo, vámonos? 3, que se vaya y que renuncie y el otro día te diga, ánimo, fierro, vámonos. Eso es ser punk. Ser punk es básicamente, pues, mandar toda la verga y hacer lo que te gusta y hacer lo que tú quieres hacer. Que no te importe lo que piense tu familia, no te importe lo que piense la sociedad, ni las opiniones de los demás. Simplemente lo que tú haces para tú sentirte bien y para, pues, hacer algo, ¿no? Hacer algo para lo que quieras. Hacer lo que tú quieras, la neta. Incluso si es hacer nada, pero hazlo bien. Ajá. No hagas nada. Nada así en lo absoluto, pero que ese sea tu propósito en la vida. Oigan, ¿y qué han sentido efectivamente con toda esta? De repente me decían que esto ha sido como muy rápido, de un proyecto que es pequeñito y de repente sienten que se está expandiendo. ¿Qué onda con ello? ¿Qué sienten? ¿Sienten vértigo? ¿Sienten alegría? ¿Sienten miedo? ¿Qué pasa con eso? Pues me siento muy, la neta, me siento muy contento. Siento mucha alegría de saber que estoy haciendo algo y de que lo que estoy haciendo, pues, está causando, ¿no? Está causando, ya ves, como mencionabas, cómo estuvieron las tocadas, las dos primeras que tocadas que tuvimos en el DF. Igual también ahí en Guadalajara nos fue muy bien, la gente respondió muy bien y para mí eso ha sido lo más chingón, la neta, lo más chingón de todo. Te digo, hace 2 años, neta, que no, nunca hubiera pensado que esto iba a salir de mi ciudad, pues ya ahorita que lo estoy haciendo, pues me hace sentir muy contento, muy esperanzado por el futuro, la neta, y espero pues pueda seguir avanzando y pues para arriba nomás, puro padela, como decimos ahí en Tijuana, puro padela. Oigan, vienen de 2 grupos que hasta donde sé, pues finalmente tienen un reconocimiento en muchos locales de Estados Unidos, ¿no? Es decir, más que estar más que al centro y a pesar de que han venido aquí al centro de la ciudad, creo que mucha de la actividad ha sido en Estados Unidos. ¿Cuál sería la diferencia entre el público americano, el público mexicano y luego de repente saltar de una escena de punk a, digamos, a estos corridos cirreños, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo sienten y cómo lo están viviendo? Pues la neta, yo no cruzo al otro lado, entonces nunca he tocado con... Yo vivía ahí en el otro lado, pero pues era diferente. Entonces, pero igual y en las tocadas de Tijuana, pues nos hemos topado muchos gringos, ¿verdad? Que van a las tocadas y que de hecho les gusta, ¿no? Les gusta el cotorreo, pues. Norteño. Les gusta el norteño. Igual y también, o sea, no es como que allá en Tijuana tocamos en tocadas de norteño, ¿no? O sea, tocamos con bandas de punk, tocamos con bandas de hardcore, pues. O sea, son nuestros amigos. Ajá, porque son compas. O sea, ni siquiera, o sea, ponle que de las tocadas que me ha aventado, han sido como unas 3 o 4 nada más las que he tocado con otros vatos que tocan acústico. Pero en sí, la mayoría de las tocadas que he tenido son en la escena punk, pues, en la escena punk y escena de hardcore. En Tijuana, cuando estaba en Tijuana era así como que, pues como todos me conocen, pues ya saben qué esperar. Pero ya, como venir para acá, igual como en Guadalajara y aquí en el DF. Tocamos con punks. También venimos a tocar a las tocadas de punks, pero pues con nuestra cosa. Y lo chido es de que incluso en cada punk hay al menos 3, pudiera asegurarlo, 3 canciones de norteño que todos tenemos grabadas en la cabeza. Sí. Entonces como que de repente así les sale la chispita y se mueven, pues ni modo que no, es música y es ritmo y... ¿Qué más va a haber? Sí, la neta, todos tenemos un paisa, todos somos paisas de closet, la neta, ¿verdad? Aunque a uno se nos note más que a otro, la neta, pero todos tenemos ese folclor, ¿no? Ese folclor mexicano, seas de donde seas, pues te vas a sentir identificado. Y igual en la escena punk también, o sea, es punk, pero pues estamos aquí en lo que es México. Sí, no, pues por eso, pues está chido, o sea, como la raza, pues en vez de sacarse de onda o acá, como, chale. Se ponen alegres. Se ponen alegres, les gusta, o sea, disfrutan, pues, y eso está chido, la neta, y no sé, es ¿no? Es el punto, es el punto de toda música, ¿no? Como usar esa alegría, no importa cómo acá, pero pum. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra rola que hemos estado grabando aquí en esta sesión? Va, la rola que sigue se llama Solo y a Escondidas y es una letra, pues también la letra es media punk, pero también es de amor y todo ese rollo. Pues recuerden, estamos aquí con Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada y regresamos en un momento. Música híbrida. No te tortures más. Y otra morra llegará y serán los dos muy felices. No le va a importar que tenga cicatrices. ¿Cómo olvidar cuando alguien paga mal? Que te entume la mente, que rezas a la muerte. Pero qué mala, no vale la pena envenenarse con resentimientos, se nos va el tiempo. No te preocupes ya, que todo por bien acaba. Y llorando, todo ya escondido. Con la vela encendida que nos pasa la vida. Hay que pensar, una nueva oportunidad vendrá. Deja que sane el corazón, tal vez sea lo mejor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada. Lamentablemente ya es el último bloque, pero muy, muy contentos de tenerlos aquí en entrevista. Y pues bueno, aquí vamos a hablar un poquito más acerca ya de, pues, de estas partes banales, digamos, la producción y todo ese rollo. Es un proyecto nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto en sí? Pues en sí, ¿a qué te refieres? ¿Como idea? Como ustedes dos, digamos. Ustedes dos, ¿cuántos? De nosotros dos, apenas empezamos a tocar en vivo en abril del año pasado. ¿Fue abril o mayo? Verga, ya me olvidó. Abril. Apenas empezamos abril del año pasado, empezamos a tocar en vivo. Pero, o sea, como estaba mencionando antes, o sea, fue algo de que ya existía, pues, como concepto y como idea desde mucho antes, pues, desde casi desde el 2013. Y, pues, ahorita ya tenemos un año tocando, estuvimos moviéndonos mucho ahí en Tijuana. Y, pues, ahorita andamos a ver aquí cómo nos va. Y, gracias a Dios, la raza, pues, ha reaccionado bien chido, está gustando y eso nos impulsa más, a mí al menos me motiva bien machina a seguir haciéndolo y a echarle ganas, la neta. Yo sé que es una pregunta bastante, bastante obvia, pero ya llevan demos, tienen producciones, ¿qué onda con eso? Está un demo de las primeras grabaciones muy primitivas que hicimos desde en el Mediafire, igual si se meten a Facebook. Ya me imagino que todo el mundo tiene Facebook ahorita y todo ese rollo. Si me buscan en Facebook, Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada. Nada más que no me trates de mandar mensajes porque no te voy a contestar. Nunca miro esa madre, pero ahí está la página, ¿no? Ahí está la página y ahí en la página de Facebook está disponible el demo. Oye, pero ¿cómo? ¿Dónde te van a mandar mensajes? Dile dónde te manden mensajes. Pues igual y también en Facebook, ahí Ángel Ramón Campos, y ahí estamos en Facebook, no sé dónde más, güey. El teléfono no se lo voy a dar, güey, si me secuestran a la verga. Sí, güey, no debe ser. Y pues también, más que nada, o sea, SoundCloud. El SoundCloud también, si van a soundcloud.com o Bandcamp, en el Bandcamp también hay rolas, o sea, búscala en el internet. Ponle en el Google o en YouTube también, ponle en YouTube, en Google Ángel Ramón Campos y La Realidad Alterada y va a salir algo. Gracias a la tecnología algo va a salir, una pinche foto, un video, lo que sea. Y pero pues para mí yo a mí me gustaría más como de que pues se den la oportunidad de mirar el show en vivo, ¿verdad? No sé, ¿tú qué? ¿Cómo se hizo así el show, la neta? ¿Cómo se te hizo? Bueno, a mí se me hizo muy bueno y digo, y por algo está en música híbrida. Si no, no los hubiera invitado, de verdad. Pues digo, qué bueno haber conocido. Y además vamos a enviarle un saludo muy, muy afectuoso. En primer lugar a Merarit Viera, Pilar, que fue el contacto. Pilar Mesli, que nos hizo este contacto de toparnos, de conocernos. Y pues también a Steph, ¿no? Que también ha sido como parte de carnalita, creo, ¿no? A ver. Steffi, mami, Steph. De hecho, está bien chistoso. Cuando a mi casa, la Steph, una vez mi jefe le dijo, tú eres Stephanie, tú eres la mamá de Juan Carlos cuando está en el DF. Sí, Stephanie, mamá Stephanie, disculpo por decir eso. Pero. Sí, la neta, bueno, Pila, por el contacto, pero Pila, pues Pila y Stephanie son como que fans número uno, ¿ya? Desde carnalas de Cora y ahorita pues si no fuera por ellas no sé qué tuviera. No sé dónde durmiera, la neta. Ya me hubieran corrido de no sé cuántas partes. Pero pues gracias que me han tenido la paciencia, ¿no? Y el cariño y el afecto para pues aguantarme y andar aquí pues haciendo lo que me gusta hacer. Y también pues invitarlos, ¿no? Podemos hacer invitaciones, ¿no? Pues ahorita la siguiente presentación que tenemos agendada es este sábado. Vamos a estar presentándonos en el Café Marabunta con un compa de Mazatlán, Sinaloa, que se llama Cabeza de Diamante. También otro proyecto pop, folk, así acústico, está chido. Va a ser a las 6, 7. Y por lo pronto esa es la única fecha. Pues ahí sí tienen parties o pisteadas, bodas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera, también hacemos chip and deal, no cobramos caro. Oigan, ¿y qué onda? ¿Fama o no fama? Ah, cabrón. Pues eso está muy difícil, eso no se decide, ¿no? Acá es lo que diga, lo que Dios diga, lo que Dios mande. Primero Dios. Sí, la neta, o sea, la fama es algo muy subjetivo, ¿no? La neta. No sé, sí. Creo que mejor comer. Así, antes de que fama, comer. Eso se me hace más chido. Comer y fumar. Ya. Mientras no falte eso, es como que comida, un cigarrito, agua, donde tirar barra y ya, la fama es lo de menos en realidad. No sé, güey, yo no le entiendo a la fama, güey. Es que uno, son ese tipo de preguntas que uno no se hace mucho. Ajá. No, la neta, por eso mismo me da siempre felicidad cuando veo a alguien bailar las rolas o cuando alguien dice, ah, güey, te salió bien, yo digo, y órale, ah, sí, a huevo, sí, no sé, es como, me dan ganas, no sé, de seguirlo haciendo nada más y ver que, y seguirme poniendo alegre, porque yo lo hago nomás para, yo lo hago para mí, no lo hago para los demás, entonces cuando alguien se pone alegre por eso, digo, ah, mira, qué chido que se ponga alegre porque lo hago por mí. Oigan, pues ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa de Música Híbrida, qué bueno toparlos, porque pues también no es nada fácil encontrar bandas que propongan, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho esta entrevista, lamentablemente el tiempo va terminado, pero para cerrar con broche de oro, ¿con qué rola nos vamos a ir? Vale, no, pues te agradezco, gracias por tenernos aquí en tu programa de Música Híbrida y a toda la audiencia de Música Híbrida, pues aquí andamos, aquí vamos a andar un ratillo en el DF ahí, si quieren saludar o algo. Invitarnos un café, una nieve de garrafa, ¿no? Un pambazo, un tlacoyo, algo así. Y pues vamos a cerrar con esta rola que salió en un documental, iba a decir, pendejo. En un cortometraje de una amiga de aquí que hizo. Se llama La Rabia de Clara y la canción se llama Engusanado y Descompuesto. Ahí sí tienen chance de topar el cortometraje. Así se llama La Rabia de Clara. Y es la canción que pues desde que subí las grabaciones al internet, que las hice públicas, es pues la canción que más, por la que más me preguntan y la que más así como que... La llegadora. La que más le llega a la raza y espero les guste. Y gracias nuevamente por escucharnos. Ánimo. ¡Fierro! Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Música Híbrida. Con un gran deseo de mirarme y que no puedas encontrarme en ningún lugar y alguien te diga que mis ojos nunca volverán a verte. Quiero que tengas en mente que eres toda mi felicidad. Y si me llamas y no puedo contestarte, y que presientas que ya no escucharás mi voz. Piensa prietita de mi vida, que yo voy a estar soñando, que te tengo aquí en mis brazos por toda la eternidad. No quiero que me recuerden con lágrimas en los ojos. No quiero culpas ni enojos, pues felices haré de partir. Toma una rosa morena y canta de amor y de olvido, porque en esta canción que hoy escribo yo siempre estaré contigo. Y si esa rosa empezara a marchitarse y con el tiempo ya no te acuerdas de mí, en el panteón habrá una tumba donde hayan enterrado mi cuerpo, y engusanado y descompuesto yo te voy a seguir queriendo. Música híbrida. Otra vez estoy aquí sentado en la misma banqueta y no sé cuándo te vuelvo a ver. Sigo vivo, estoy perdido, o si de tanto tiempo que he perdido te has olvidado del sonido de mi voz. Razón y malgaste mis promesas, voy a hacerte esta canción, o sencillo, inevitable, como la historia que nunca me contaste, todas esas cartas que nunca te escribí. Aunque no parezca realidad, eres mi necesidad. Otra vez estoy aquí, solo contando las estrellas, y no sé qué es lo que voy a hacer, y quedarme a buscarte, tomarte de la mano y platicarte, para que nunca olvides el sonido de mi voz. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.